en El Salvador. La caravana de migrantes de Honduras es la oportunidad para ver los rostros de la crisis de un sistema autoritario y excluyente, afirman las representantes de la red jesuita con migrantes de Centro y Norteamérica reunidas en El Salvador. Crisia Girón, periodista de ARPAS, nos informa. Esta caravana es una oportunidad para ver esos rostros, que son los rostros de estas crisis provocadas por la imposición de gobiernos autoritarios y de modelos económicos excluyentes. El respeto a la dignidad humana está en crisis en la región centroamericana. Así catalogan las y los representantes de la red jesuita con migrantes de Centro y Norteamérica, quienes consideran que en los últimos años han surgido nuevas crisis en el contexto migratorio de dichas regiones, que se expresan en fenómenos como el desplazamiento forzado de miles de personas, huyendo de los altos índices de pobreza y violencia. Ellos y ellas insisten en los peligros que existen en la ruta hacia los Estados Unidos. Además, ponen sobre la mesa las políticas migratorias no solo del país norteamericano, sino de los estados del Triángulo Norte, políticas a las que el presidente estadounidense Donald Trump ha pedido recientemente se endurezcan ante la caravana de migrantes de Honduras, conformada por más de 2.000 mujeres, hombres, niños y niñas, personas de la tercera edad y de la diversidad sexual. Lisbeth Gramajo, de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, explica cómo este país recibió a la caravana hondureña. Digamos, esa caravana que vimos que salió unida, ¿verdad?, y se fue uniendo más gente en territorio hondureño, ya en Guatemala también, pues han ido dispersándose y avanzando en su ruta, recibiendo en ese camino, pues, expresiones de esa solidaridad más desde la población guatemalteca que desde las autoridades. Porque sabemos que también las autoridades guatemaltecas emitieron un comunicado en el cual expresaban que no iban a permitir, a pesar de que reconocían el derecho a migrar, que no iban a permitir que las personas lo hicieran de alguna forma ilegal o sin respetar las leyes migratorias guatemaltecas. Pero sabemos, pues, que esto es una contradicción, siendo parte de este CA4 que ha sido un avance en estos cuatro países del norte de Centroamérica. Vemos cómo estas expresiones, por ejemplo, del gobierno guatemalteco representan, pues, un retroceso a esos avances y a ese ideal de integración centroamericana que ha ido consolidándose poco a poco en estos países, pero con expresiones como esta damos un paso atrás. La amenaza del presidente Trump al gobierno de Honduras, que consiste en quitar la ayuda económica si no detiene la caravana, afectará directamente a las élites de poder de este país. Así lo dijo Yolanda González, coordinadora de la red. No es una amenaza que afecte a la mayoría de la población, ¿verdad? La mayoría de la población huye de un país que tiene un régimen autoritario avalado por la administración de Donald Trump. Por lo tanto, esa amenaza de cortar los fondos, ¿sí?, a quien va a afectar es a ese gobierno autoritario, a ese régimen ilegal que implementa precisamente las políticas que obliga a huir a miles y miles de hondureños y hondureñas, como se está viendo en estos días. También la crisis política que vive Nicaragua ha hecho que miles se refugien en diferentes países de Latinoamérica. Habla Lea Montes del Servicio Jesuita de Migrantes de Nicaragua. ¡Qué violación a los derechos humanos que jóvenes de 16 años han tenido que salir de su país para salvaguardar su vida! ¿Cómo es posible que un joven de 16 años sea un atentado para un gobierno? ¿Cómo es posible que ahora en Nicaragua hayan más terroristas que en todo el mundo? Eso es una violación a los derechos humanos de todos los nicaragüenses. En 2017 se registraron más de 298.000 personas centroamericanas en refugio o en solicitud de refugio. Entre 2013 y 2017 aumentó en 1.026% las solicitudes de refugio en México, convirtiendo a este en un país de destino, según la red de documentación de organizaciones defensoras de migrantes. Además, según la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, entre 2016 y 2017, el porcentaje de padres y madres deportados y separados de sus familias aumentó en un 120%. La red jesuita con migrantes exige un cambio de enfoque de seguridad nacional que criminaliza la migración por uno que priorice la seguridad humana y de derechos de las personas, y a los gobiernos a cumplir su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, así como a México y Estados Unidos a garantizar la protección de la caravana hondureña y del resto de migrantes latinoamericanos, que son la más viva expresión de un sistema desigual, violento y excluyente. Desde Arpas en El Salvador, para el informativo Voces Nuestras, les informó Crisia Girón.